Señores, este jueves vamos. No, a ver, voy a cambiar el acento porque el invitado es alguien especial. Es alguien que ha interpretado al narco más famoso de la historia, casi casi. Y pues, para estar ad hoc con la mención. Este jueves va a estar con nosotros una persona que hizo la serie del Chapo. El Chapo que lo hizo muy berraco. Y van a ver, él es Marco de la O haciendo al Chapo Guzmán. Bravo, bravo. Este jueves. Marco de Lago con nosotros en La Luna con Jesús Guzmán. Y si se la pierde, yo le mato el papá, la mamá, la.